Знаете, я пока и сухо, и тепло, но я боюсь пока. Одни идут чередом, день едим, а три пьем, мы в общем весело живем, хотя и дождь за окном, магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему и рад вполне. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad Satélite. Con Adman Lujano. Por Ibero 90.9. X. H. U. I. A. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Primera etapa. Separar el azufre de la materia lejana. Es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa. Separar el mercurio de la materia lejana. Es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa. La transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Primero que nada queremos pedirles una disculpa a todas las escuchas que están allá afuera porque nuestras fieles seguidoras saben que hemos estado intermitentemente lanzando señales a la distancia en las últimas semanas por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Y pues nos alegra mucho estar de vuelta con ustedes, agradecemos su paciencia y les traemos además un programa muy, muy, muy especial. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, muy contento de estar de vuelta al aire, como bien dices. Bueno, me sumo a las disculpas y a las explicaciones. Pero quiero pensar que vamos a compensar con creces porque se vienen un par de semanas de mucha actividad, muchas sorpresas y muy pronto un anuncio muy especial. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe directamente esta noche. Tenemos aquí en la cabina con nosotras a Olín Vázquez, parte del equipo curatorial de Murmuro. ¿Cómo estás, Olín? Bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por la invitación, por prestarnos el espacio para contarles de nuestro proyecto. No, pues muy felices de tenerte por acá y recibir también a Murmuras. Efectivamente, pues eso es lo que vamos a estar discutiendo esta noche. La edición, es la segunda edición, ¿no, Lin? De Murmuro, que va a tener lugar este sábado 28 de septiembre de 2024. Y antes de que nos pormenorices todas las actividades que va a haber este sábado y que nos antojes, cuéntanos sobre Impermanencia, este track que acabamos de escuchar. Pues bueno, el track que acabamos de escuchar es parte de una compilación que hacen unas compañeras que son un colectivo que se llama Nube, de música experimental, pues que ellas llevan ya un rato haciendo pues tanto mucho trabajo de gestión cultural, muchos conciertos. Todos los que le integran son mujeres y como que trae mucho esa perspectiva como de el papel de las mujeres en la música experimental, ¿no? Y justo como independizar los medios de producción. Y en particular es bueno, en todo el compilado es muy recomendable, pero la pieza que pusimos ahorita es de Paulina Carrillo, también Paulina Grange, que es una querida amiga que va a ser parte de Murmuro. En Murmuro va a estar tanto Paulina en una pieza sola como el colectivo Nube en una pieza, como pieza instalación y en un performance. Lo interesante de Nube también es que cambian todo el tiempo quienes están enunciándose como Nube. Y pues como que esta pieza representa un poco también lo que va a hacer Pau, que va a ser un performance con micrófonos de contacto. Ella también viene mucho de la danza, entonces pues como que tiene esa cuestión medio minimalista y muy textural, digamos. Tan emocionante. El cuerpo además, ¿no? Como uh-huh. presencia inevitable. Cuéntanos un poquito también cómo nace Murmuro y cómo convocaron al surgimiento hace un par de años y ahora en esta edición. Sí, pues miren, yo me uní a Murmuro este año, pero la persona que, bueno, mis dos colaboradores que son Lucía Rodríguez y Amado Cabrales, lo empezaron a hacer hace un par de años y pues Lucía es una gran amiga mía y justo como Amado venía más del mundo como del arte y Lucía como tanto del mundo de gestión cultural como de música y arte, pues como que me contactaron para esta parte mucho más de que yo sí llevo mucho tiempo solo como en la música y también como en cuestiones más técnicas de sonido. Entonces, pues justo nace un poco, o sea, más allá de esa introducción, nace también por un interés que yo también comparto de como una ola que ahorita se le dicen como arte sonoro o escultura sonora, laudería experimental, que en México como que siento que ha tenido una fuerza estos últimos años, en especial el arte sonoro. Y justo como que fue abrir ese espacio, ¿no? También como para no subordinarlo solo al mundo del arte y a esos que también como que no es exactamente lo mismo curar sonido que curar como instalaciones que no suenan, ¿no? O sea, como que siento que pues nace por un lado eso, también de, por ejemplo, yo estoy mucho en investigación, ¿no? Y Lucía también, entonces como de esta parte también de teorizar otras formas de sonar, de la relación de la materia con el sonido, el cuerpo con el sonido, como lo que decías. Entonces sí, como que fue buscar un espacio para esas perspectivas, ¿no? En un lugar tan rico como la Ciudad de México, que ya tiene una buena escena de música experimental y tal, y de arte contemporáneo, y fue como abrir un espacio también de eso, ¿no? Que Murmuro en particular también, como que pues tanto Lucía como yo tocamos mucho en la escena experimental y estamos, nos molestan ciertos modos de gestión, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, como que muchas veces te piden que trabajes gratis, etcétera. Y como que también eso ha sido algo muy importante en la creación de Murmuro, ¿no? Como buscar formas de colaboración o de por lo menos como intercambios recíprocos de otro tipo de economías, etcétera, ¿no? Claro. Entonces hacemos lo posible también en eso. Y que así es una práctica no solo estética, ¿no? Sino también política de alguna manera, uh-huh, otras formas de hacer comunidad, pues, y de crear, claro, equipos, sí, y espacios. Sí, pues sí, definitivamente, pues es importante. Y más como dices tú, Olin, en una escena como la de la Ciudad de México, que pues que ya es tan grande y tan diversa, ¿no? Digo, en gran medida, pues la Fórmula Secreta también es un esfuerzo por abarcar, ¿no? Y mapear y pues darle sentido a todos esos flujos que se cruzan en la Ciudad de México. Y pues sí, digo, definitivamente hay una forma de resistencia también desde las lógicas en que se produce y se distribuye la música experimental, que necesariamente tiene que seguir hasta la última parte del proceso, que sería pues el contacto con el público, ¿no? Entiendo además que también en Murmuro pues reivindican pues cosas, por ejemplo la práctica de la escucha profunda, ¿no? Como ese tipo de... Ah, pues claro, o sea, de hecho, se me fue ahorita, pero como uno de los detonantes de Murmuro es un taller que hicieron de escucha profunda, justo como de releer cuestiones de Paulín Oliveros y así, en donde participó Lucía y Samantha Canchola, que es la que podríamos decir que lleva un poco Nube, que el colectivo del que les hablaba. Y por lo que entiendo un poco de esas primeras sesiones, salió tanto Nube como ese interés también por Murmuro, ¿no? Que la primera sesión tuvo mucho ese eje de la escucha profunda, ¿no? Creo que este ya se enfocó un poco más en... Pues yo diría con esta relación también con la materia, porque sí nos enfocamos mucho en instalaciones, por ejemplo. Pero sin duda sigue muy presente como ese énfasis por la escucha, ¿no? Claro. Sí, esa era mi siguiente pregunta, que cuál había sido el eje curatorial principal que habían adoptado esta segunda edición. Pues justo ese, como les conté, también fue un proceso que hicimos veloz, entonces como fue buscar gente, adaptarlo, ¿no? Estaba mucho... También un eje que queríamos era con un poco de esta misma idea que hablamos de la Ciudad de México, como buscar gente que no fuera... Ni la que ya tiene lugares como muy asegurados, ni personas que vivan necesariamente en Ciudad de México, ¿no? Entonces está viniendo, pues, Vela, que es de Brasil, está viniendo, bueno, José Orozco es de Chapala, pues las de Nube también muchas veces se enuncian también desde la periferia, o sea, como viene gente de Hidalgo, entonces como que buscamos eso, ¿no? También que... Descentralizar. Ajá, descentralizar. Que es muy necesario, ¿no? También es algo que nos entusiasma por acá en la Fórmula Secreta. En esta cartografía expandida que tratamos de hacer. ¿Por qué no vamos con un poco de más música y seguimos platicando? Pues vamos, ¿será que pasamos a lo de Vela? Sí. Aprovechando además que estuvo en la Fórmula Secreta. Que estuvo, tuvimos una entrevista con ella la semana pasada. No es que no hayamos estado actives por acá toda la semana, sino que remotamente mandábamos estas conversaciones a propósito de la presentación que tuvo con Esteban Ferro en la Casa del Agua este sábado, que también es emocionante ver qué puede hacer ahora una semana después en un espacio muy cercano, ¿no? Son como resonancias además, territoriales que también creo que amplían la escucha. Sí, está interesante esa idea de agotar el espacio geográfico del bosque de Chapultepec, ¿no? Pues más es vastísimo, pues sí, bueno, por sí, ahí sí, hay como un portal al inframundo, entonces pues ahí sí, en el bosque de Chapultepec. De ahí de Casa del Lago, aquí es un buen tramo. Sí, bueno, sí. ¿A dónde va a ser lo de Murmuro? Sin duda. No, es enorme. Sí, sí. Pues vamos a escuchar esto de Vela que se llama Morrer e Único Real, en colaboración con Inés Terra. Le mandamos un saludo. Un saludo también a Esteban, ¿por qué no? Y un saludo a Sam, que el otro día me rentó mi máquina de humo para una presentación de Ruby. Y un saludo a todas las escuchas, como Edgar Bennett, que nos acompañan esta noche. Y a todos los que no se han manifestado, pero que espero que se manifiesten pronto, estamos aquí con Olín Vázquez en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta después de escuchar Morir o Único Real, que será la traducción Morir es lo único real, ¿sí? ¿O qué será morir? Porque no estoy tan seguro, ¿sí? Es mi interpretación, pero soy ignorante del portugués. Pero hablábamos de la realidad fuera del aire también, de la fragilidad de lo real, entre otras cosas. Bella Compson, sí, pues también creo que vale la pena recuperar esta provocación para hablar de Murmuro y lo que se viene la semana que entra como una provocación a la escucha, ¿no? Constante. Uh-huh. Y cómo a veces ese dislocamiento de la escucha pues también nos introduce a nuevas experiencias o nuevos horizontes de la experiencia. Es algo que conscientemente exploran en esta beta más pues teórica que platicabas antes. Sí, sin duda es algo como muy presente, o sea, en algunos más, no activamente, sino más enunciado desde ahí, uh-huh. Y en otras, tal vez no enunciado desde ahí, pero sin duda todos, como que noto que en la experimentación mucho de Latinoamérica, como que cada vez hay más una insistencia por también abrazar ese lado como de ficcionar, ¿no? Y de, uh-huh. Y de generar mundo desde el sonido, ¿no? O en la escultura, como que también hay desde estas formas de vincularse con lo otro, ¿no? Y no con lo otro tanto como objeto, sino como cómo generamos otras formas de diálogo, de escucha, de sonar con las cosas, ¿no? Desde que en Murmuro va a haber piezas justo hechas con pues con musgo, piezas que intervienen en el estanque que hay por ahí, piezas que trabajan con, por ejemplo, con el sonido de los pájaros y con crear hogares de pájaros, con fermento, o sea, como que hay un interés por eso que yo siento que, o sea, que un referente obvio para todos es, por ejemplo, Leslie García, ¿no? Uh-huh. Que pues ella empezó justo con estas piezas donde trabajaba con plantas. Entonces yo creo, o sea, yo sí diría directamente que de ahí también se genera una línea hacia esto que ahora le llaman como pensamientos no antropocéntricos o posthumanos directamente, sí, sí. ¿No? Y creo que la música es un puente, o más que la música, como el sonar con, es un puente muy fuerte justo para relacionarse de otros modos, ¿no? Que todos lo hemos experimentado en una fiesta o en un rave o así, pero también no solo en esa catarsis, sino en otras formas también permite mucho esa generación de otros cuerpos, otras interacciones. Sin duda, mira, yo la verdad es que lo pensaba el otro día como el panorama como de la música experimental y el arte sonoro en México, me parece que es bien interesante, no solo porque lo vivo y lo veo de cerca, sino porque me parece que, digo, y lo hablábamos ahorita fuera del aire, como que hay muchas artistas que tienen preocupaciones teóricas como muy fuertes, como muy, muy serias, ¿no? Como muy rigurosas, y pues eso hace que empujan bastante los límites, ¿no? Digo, no solo por romper esquemas, nada más por romper esquemas, ¿no? Pero, o sea, como, pues, sí hay una voluntad muy fuerte de romper con toda una tradición de la modernidad, de la música, como estar hecha por un sujeto que sea uh-huh. el sujeto trascendental que está de este lado, ¿no? Y, o sea, me parece que eso revela de preocupaciones teóricas que son como muy rigurosas. Y digo, lo hablábamos ahorita fuera del aire, porque nos contabas de tu proyecto de investigación y, uh-huh. y pues, ¿no? Revela de como una como preocupaciones filosóficas como de mucho rigor, ¿no? Y bueno, también la práctica, en este caso sonora o musical o artística en términos más generales, como otro modo de entendimiento y de pensamiento, de generación de conocimiento, ¿no? Y por otro lado, como la urgencia también de resonar o, como dices, sonar con otras presencias más que humanas que nos den luz sobre cómo reconstruir también el horizonte de sentido, ¿no? Ante pues un mundo humano que se viene a pedazos y que se está consumiendo a sí mismo también. Claro, sí. Que son, pues justo ahora sí que creo que la música en su cierta pasividad también es, encuentra ese estar con, pero también de solo estar, ¿no? O sea, como no buscar esta insistencia que luego hay como de, que también a mí me parece luego peligrosa, como de salvar, sino de, pues, que esos momentos de estar con es, pues, fuerte, ¿no? O sea, sí, sí genera mucho a nivel estético, pero político, como decíamos, ¿no? Entonces, justo como que para nosotros también en Murmuro, como que esta apuesta no es solo estética, ¿no? O sea, y es política y no solo en esto de buscar formas más recíprocas de hacer un festival, por ejemplo, de trabajar con artistas, sino también en eso de, pues, intervenir en el espacio y justo tanto en el sentido más literal como crear un mundo otro por unos instantes, por lo menos, ¿no? De caminar juntos, de escuchar juntos, de conversar juntos, bailar juntos, como que creo que eso, pues, es algo que siempre va a ser falta, ¿no? Y siempre va a ser bien. Siempre va a ser necesario. Estamos llegando al ombligo del programa. ¿Por qué no vamos con un poco más de música antes de pasar al corte? Vamos a seguir con algo de Bosque Vacío, titulado Cantera Oriente. ¿Quisieras platicarnos un poquito sobre la pieza antes de escucharla? Sí, bueno, más que de la pieza como tal, Bosque Vacío, la verdad es que va a ser un punto importante durante el festival, porque, bueno, Bosque Vacío está conformado por Lena Lee, que probablemente muchos de aquí pues ya la conocen, y también por Guillermo Guevara. Y pues la verdad hicieron un trabajo muy bueno para llevar un show muy bueno, digamos. Sí, están por sacar disco, recomiendo mucho asistir a todo, pero pongo un énfasis en ir a ver a Bosque Vacío. ¿Te acuerdas de a qué hora es? Pues los conciertos van a empezar a las 6, entonces pues no vamos a spoilerear para que lleguen a las 6. Sí, perfecto. A partir de las 6. Ah, está perfecto. Bueno, sí. ¿Y hasta qué hora será? Como de 6 a 9, vamos a intentar, pero justo en esta también reciprocidad, como que siento que Elena, o bueno, que todas las personas como que van a poner mucho de sí, porque pues justo eso también es la parte de hacer comunidad, ¿no? Que justo todos entendemos que hacemos lo mejor que podemos. Sí, de acuerdo. Sí, pues como decías al principio, entrar como en una economía del, pues eso, de la reciprocidad y de la generosidad, que creo que está muy interesante. Entonces vamos con Cantera Oriente de Bosque Vacío y luego vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando con Olin aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Prepárate para transformar el mundo a través del diseño. Este 27 de septiembre, el Auditorio BlackBerry será el epicentro de una revolución creativa. What Design Can Do México es el festival donde el diseño y el juego se unen para desafiar las normas y crear un futuro mejor. Crear un futuro mejor. Conoce a mentes creativas de todo el mundo, unidas por un propósito común. Diseñar para cambiar el mundo. Únete y descubre proyectos innovadores que enfrentan desafíos como el cambio climático, la desigualdad y la disparidad económica. No te quedes fuera. Consigue tu boleto en whatdesigncando.com. Ibero 90.9. El milagro de la radio. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Micha, ¿ya estás listo para platicar con Carol Sevilla el domingo en la Hora Nacional? Claro, invitamos a Román Meyer Falcón de la Sedatu a la Hora Nacional. También Noemí Sánchez para contarnos un episodio nacional. Y ya metidos en la historia, tendremos el Plan de Justicia del Pueblo Seri. Chay, Leonora, los esperamos en su estación favorita y ahora también en televisión. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Un multimillonario traumatizado se disfraza de murciélago. Sale de noche a las calles de su ciudad llena de arquitectura Art Deco. Muele a golpes a infinidad de payasos y lunáticos fugitivos de un manicomio. Nunca va a terapia. Nadie dice las cosas como son. Por intervención sobrenatural, nosotros seguimos aquí. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Termina Sucesión 4 del álbum de 2023, Sucesiones, de José Orozco Mora, a propósito de su presentación el próximo sábado en Murmuro. Cuéntanos, Odín, ¿dónde va a ser Murmuro y cómo puede también la gente acercarse o planear su visita? Claro. Pues Murmuro va a estar en este nuevo lugar que se llama Pabellón Escénico, en el Bosque Chapultepec. Es al ladito del auditorio, como en esa parte por atrás. Como hacia el metro, ¿no? Como hacia, bueno, o sea, el metro auditorio como hacia... O sea, si estamos viendo el auditorio de frente, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Esto creo que es... Sí, por sí, ahí. ¿No? Como más cerca del lado del metro auditorio, y el metro más cerca es auditorio, entonces uh-huh. Está fácil para todos los que quieran ir. Vamos a estar ahí, va a abrir Murmuro a las 2 de la tarde y vamos a estar todo el día, todo el tiempo que nos dejen. Un poco para que puedan planear lo que quieran. Vamos a empezar con una caminata sonora que la va a llevar el colectivo Contra el Soundscape. Saludos a Rosana Lara, a Irving, a Pau, a Sandra, a todos los que forman parte de ello. Llevan preparando una bonita caminata para activar el día. También hasta ahora vamos a activar las instalaciones sonoras que van a estar dentro del pabellón, porque la caminata va a ser más bien por el parquecillo, el estanque que hay por ahí. Si quieren participar en la caminata, en nuestro Instagram, que es murmuro-murmuro, se pueden registrar. Los del colectivo nos pidieron que si pueden llevar grabadoras o celular para pues grabar durante la caminata. Y pues nada, va a ser una actividad muy bella, entonces les recomiendo profundamente que vayan desde esa hora. Ya que terminen, pueden pasar a escuchar y observar las instalaciones, las esculturas que van a estar activadas desde las 2. Y van a ver muchos de los artistas creadores en el festival, entonces estoy segura es que podrán platicar con ustedes, contarles, abrir la caja negra, como dicen por ahí. Y pues a las 6 va a haber una activación colectiva que le estamos llamando una polifonía de todas las instalaciones, y posteriormente vamos a tener una sesión de conciertos. Bueno, para nombrar, porque siempre es importante nombrar. Por supuesto. Las instalaciones, vamos a tener a José Orozco, que acabamos de escuchar, con una instalación de arpas que tiene. Vamos a tener a Tania Alejandra interviniendo el estanque con una instalación. Vamos a tener a Fernanda Barreto con unas piezas eólicas y de cerámica que tiene. Vamos a tener a Francisco Pedrosa con una instalación con musgo. Vamos a tener a Dani Escamilla, que hizo unas esculturas de... ¿Cómo se llama? Como las cosas donde viven los pájaros. aviario, no casi, sé. Casi casas para pájaros. Ajá. Ah, no, perdón, eso es de Rafael Ojeda. Dani Escamilla nos va a presentar también algo que hizo con fermentos. Y en los conciertos vamos a tener a... Bella Comsom, que ya la escuchamos, a Bosque Vacío, que también ya lo escuchamos, a Paulina Granch. Vamos a tener al colectivo Nube, que también va a tener ahí una partitura volando como parte de las instalaciones. Y a Lucía Hinojosa y David Rottenberg, que van a hacer un performance con el estanque, pero también en vivo. Ah, y me olvidé decirles que va a haber una activación paralela que vamos a hacer en colaboración con Sandra en Ambient para Leer, y va a ser en el Centro Cultural España a las 12. Entonces, si se quieren levantar temprano, pueden ir a las 12 y después ya llegar a Murmuro. Y ahí Murmuro hicimos una selección de libros, como en esta parte que mencionaban sobre... que Murmuro tiene una dimensión de investigación importante, o un interés por los estudios sonoros. Pues yo me he dado la tarea de, de conseguir muchos documentos, revistas, ensayos, libros de artistas, en especial de Latinoamérica, investigadores que yo admiro mucho. Y pues los voy a poner ahí a la disposición de todos para que puedan acercarse justo a esas, a ese tipo de escucha y pensamiento que también está muy activo en nuestro querido sur. Excelente. No, pues muchísimas cosas, Miolín. No dejen de visitar murmuro-murmuro en Instagram, para revisar de nuevo la programación que ya nos pormenorizó Olin. Y para registrarse para la caminata sonora, que esa es la actividad que requiere registro, ¿no? Estamos intentando mantener registro de todo, entonces okay. Les recomendamos registrarse en Murmuro para poder entrar, para estar, y ahí en ese mismo formulario pueden registrarse para la caminata. También, como bien enfatizamos en estas economías solidarias, hay un link por si quisieran hacer alguna donación que, pues, principalmente va a ir para les artistas, ¿no? Que son pues los que también mantienen mucho este proyecto. Claro. Y son un montón, ¿no? Sí, o sea, sí es un colectivo grande. Sí hay consideración de ese pago, pero también como... Sí, claro. Sí, bueno, para eso, seguir apoyando, seguir permitiendo que crezca nuestro panorama. Y bueno, felicidades, porque si planearon todo esto en un mes. Bueno, ya venía ahí un plan, pero más bien tuvimos que ponernos en modo hardcore este último mes. Supongo que hay una red también que se activa, sí, ¿no? A propósito de esto. Y muchos son gente que ya admirábamos, que ya estoqueábamos, que ya eran nuestros amigos. Entonces... Ya la veían venir. Sí. Les dijimos, prepárense. Muy bien. Pues vamos con algo más de música, Olin, ¿te parece? Algo de... Perfecto, a ver... Pues... Justo pues lo del... pues lo de Sara Fernández estaría bien. Por supuesto. A ver, ¿algo en particular? A ver... Pues, mira, perdón, así, también lo de David Rottenberg, que también viene viajando, entonces está bueno así para dar. Buenísimo, pues. Y que lo estaba escuchando hace rato. Para que valga la pena la vuelta. Ajá, vuelta de todo es. Exacto, vamos a escuchar entonces esto de David Rottenberg, que se llama Insect Drummers 1, Inside the Mosquito's Brain, dentro del cerebro del mosquito, en la fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Salimos del cerebro de un mosquito de David Rothenberg para prácticamente cerrar el programa. Nos quedan todavía unos minutos y quizás una pieza más, pero valdría la pena repetir la información del evento para las escuchas que no lo anotaron por ahí. Murmuro, este sábado a partir de las 2 en el espacio escénico, Pabellón escénico del Bosque, que es un espacio además nuevo, que no está abierto al público, entonces es una gran oportunidad también para conocerlo desde la experimentación sonora, ahí junto a Metro Auditorio, desde las 2 de la tarde. Murmuro-murmuro en Instagram, ahí vienen los links de registro, se los compartimos también en el chat. Hay una lectura a las 12 en el Centro Cultural de España. Ajá, es una cosa que se llama Ambient para leer, uh-huh. Entonces va a estar Mariana Dussel y la Javi musicalizando, y van a estar nuestra selección de libros que hicimos ahí, que la tenemos ahí en el Instagram, pero hay mucho de lugares que queremos como Caso, Tsunami, el Seminario Permanente de Tecnología Musical en la UNAM, muchos proyectos, toda la teoría del universo, muchos proyectos muy bellos, okay. Que no es fácil conseguir, entonces pueden leerlos ahí. Buenísimo. Se antoja. Pues vayan y regístrense para que puedan disfrutar de las actividades de Murmuro, que además pues son gratuitas, no está de más mencionarlo. Y pues muchas gracias, Solín, por venir a hablar de Murmuro, una iniciativa que está muy acorde con la naturaleza de la escena experimental musical de la Ciudad de México, y que esperemos que siga evolucionando y transformándose, y que cuando en todas sus iteraciones puedas venir y seguirnos platicando. Pues muchísimas gracias por el espacio, por las preguntas, por la atención, y pues sí, nos veremos de nuevo. Y pues los esperamos ahí. Vamos con una última pieza. La de Lucía Hinojosa, ¿no? La de Lucía Hinojosa, perfecto. Para seguir con la música de insectos, ¿no? Uh-huh. Esto se llama Rezo, Insect Poems, de Lucía Hinojosa. Una aportación de Olín Vázquez de Murmuro aquí a la Fórmula Secreta. Nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes sí, les traeremos ahí una entrevista. Una entrevista con Felicia Atkinson. Mm-hmm. Una entrevista medio ruidosa, la escucharán. Porque sucedió ahí en medio justo del Bosque de Chapultepec este fin de semana. Pero esperamos que la disfruten. Adiós. Adiós. Adiós. Thank you.

pósters, botellas de agua, llaveros, camisetas. La cara de Frida Kahlo se ha vuelto un Mexican souvenir y su historia entre las tradiciones, peleas e infidelidades con una de sus parejas sentimentales, Diego Rivera, ha marcado lo que sabemos del artista. En 1939, la ruptura con Diego llevaron a decir a Frida Kahlo que había sufrido dos accidentes en su vida. El primero, el choque del tranvía que vivió cuando tenía 18 años. El otro, haber conocido a Diego Rivera. Parece que no puede leerse la obra de esta artista mexicana sin hablar de su relación con el muralista. El morbo sobre su vida privada y la relación que tiene con su arte alimenta a un público que ha terminado por asimilar una obra con la otra. Lo mismo sucede con las dos Fridas, uno de los cuadros más famosos de Kahlo y que hoy forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno. En medio de un cielo tormentoso, dos figuras agarradas de la mano se sientan sobre una banca de yute. Son dos mujeres idénticas y cada una enseña el corazón que sale de su pecho. Uno está entero y es brillante. El otro está roto y desgarrado. La mujer a la izquierda de vestido blanco cubierto de encaje aprieta con unas pinzas la vena que sale de su corazón herido para evitar desangrarse, y las gotas rojas que chorrean sobre su vestido blanco se convierten en pájaros y flores. La mujer a la derecha con un brillante traje azul y verde de Tehuana sostiene un pequeño retrato que se conecta a través de una arteria con su propio corazón. Esto es 60 en 5. Una celebración de los 60 años del Museo de Arte Moderno a través de cinco obras icónicas de su colección permanente. Y esta es Las dos Fridas de Frida Kahlo. Carlos Segoviano, uno de los curadores del museo, nos habló más sobre su historia y significado. La pintura básicamente es creada por Frida Kahlo entre octubre y diciembre de 1939. Responde a un momento en que ella se está separando de Diego Rivera, por lo cual la pieza ha sido considerada una especie de sublimación de este momento emocional por el que está pasando, pero también es el instante en que Frida Kahlo está adquiriendo un nuevo reconocimiento a su trabajo. En 1938, Frida tuvo su primera exposición individual en una galería de Nueva York gracias al apoyo del surrealista André Breton. Un año después, pintó Las dos Fridas. Esta pieza la está preparando para la exposición internacional surrealista y bueno, un poco el rumor, leyenda es que pues se está separando de Diego y Diego para la exposición surrealista está presentando cuadros menores, entonces una especie de venganza simbólica, ella decide presentar las obras más grandes de su carrera. A pesar de que la ruptura con Diego Rivera lo hubiera afectado profundamente y hubiera impactado en la creación